Saludos a todos nuestros amigos televidentes de este su programa Perspectiva Bíblica. Les saluda su hermano Saúl Rivera junto al hermano Johnny Ramírez. A menudo cuando hablamos del sábado, la conversación se torna rápidamente en acerca de cómo guardar, qué hacer, qué no hacer y cuáles son las regulaciones acerca del sábado. Sin embargo, por importantes que sean estas preguntas e interrogantes, necesitamos comprender el papel integral que tiene el sábado en el mundo y en el pueblo de Dios, especialmente cuando se trata de la ayuda a los necesitados. Este será el tema de hoy en Perspectiva Bíblica. No se retiren, que volvemos en un momento. Saludos nuevamente, amigos televidentes de Perspectiva Bíblica. Les saluda su hermano Saúl Rivera y mi hermano Johnny Ramírez. Un placer estar con ustedes. Debemos comenzar con palabra de oración, hablando del sábado. Es un tema tan sagrado que nos lleva hasta el Edén. Y en comunión con Dios, busquemos su dirección. Gracias, Padre Santo, por darnos el sábado, regalo que viene desde el Edén antes del pecado. Graba en nuestros corazones la relación entre esas horas sagradas y el servicio a los demás. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Amén. Le enviamos también un saludo a nuestro hermano Rafael, que no se encuentra con nosotros. Por eso estamos aquí de vuelta. Rafael, esperamos que te restablezcas pronto. Sí. Johnny, el sábado, un día de libertad. Y debemos comenzar repasando esas palabras tan sagradas y conocidas del verso, los versos del 8 al 11 del capítulo 20 del libro de Éxodo, que la Escritura dice que no fue que se lo dictaron a Moisés, no fue que Moisés lo escuchó, sino que fue que Dios lo escribió con su dedito. Leemos. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Este mandamiento, mi amado Saúl, es el primero que tiene una declaración positiva de algo que hacer. Uh-huh. Los demás dicen cosas que no debemos hacer. Aquí nos mandan a hacer algo. Y lo curioso es que lo que nos mandan a hacer está enfocado en no hacer nada, que es reposar. Aunque sí, debemos... No podemos engañarnos, es un mandamiento de 7 días, no del séptimo día. Uh-huh. ¿O estoy equivocado yo en eso? No, todos los mandamientos son para ser guardados todos los días. Este es un tema interesante porque lo que bien dice es que los demás mandamientos son prohibitivos, ¿verdad? Hay solo dos que son prescriptivos, que es este mandamiento, el cuarto, y el que le sigue, el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, este no solamente es prescriptivo, es de cesación. Prescribe dejar de hacer algo, dejar de trabajar con un propósito, con el propósito de honrar a Dios como el creador de los cielos, la tierra y de todo lo que existe. Esa es la versión que aparece en Éxodo capítulo 20. Luego en Deuteronomio 5 dice, porque fuimos liberados de Egipto, ¿verdad? Fuimos esclavos en tierra de Egipto y ahora recibimos descanso del Señor. Es decir, que no es solo un día para reposar, para conmemorar la creación, sino para conmemorar la redención. Ahora, Johnny, me llama la atención algo bien interesante en este pasaje que a veces no pasamos por alto, especialmente nosotros los adventistas del séptimo día, que hablamos tanto del sábado, y a veces se nos olvida que este mandamiento dentro de sí mismo incluye una serie de declaraciones que crean igualdad entre los seres humanos. Ni tú ni tu hijo, es decir, los derechos de los niños, de los padres sobre los hijos, vamos a decir, hace una igualdad entre ellos, ni tu hijo ni tu hija, es decir, entre los sexos, ni tu siervo ni tu criada, de vuelta, los empleados y empleadores, una igualdad de derechos entre ellos, es decir, tú no vas a trabajar, pero tampoco vas a hacer que otro trabaje en tu lugar o para tu beneficio. Aún los derechos de los animales, ni tu bestia, y los derechos de los extranjeros, dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, al hablar del sábado, hablamos de un mandamiento que establece un nivel de igualdad entre todas las esferas sociales del ser humano. Y ecológicas. Y ecológicas también. Y no se puede guardar en una isla uno solo. De acuerdo al mandamiento, exige que busques y crees comunidad, que en ese proceso reconozcas quiénes son tus vecinos, no los podemos ignorar, reconozcas inclusive aquellos que nosotros en Estados Unidos hoy en día, por causa de la política gubernamental y de la política partidaria, ahora los llaman ilegales. A esos también extranjeros que están dentro de nuestras puertas, que nosotros hoy en día en Estados Unidos muchos llaman así llamados ilegales, dice el mandamiento que tienes que buscarlos a ellos para ponerlos a reposar junto contigo. No, tú no puedes reposar solo el sábado. Eso es cierto. Y si vamos al Génesis, que es donde comienza el sábado, el descanso divino para el ser humano era una forma de ganarse la vida, es decir, el trabajo era una forma de ganarse la vida, pero no todo en la vida es trabajo, no todo es materialismo. El ser humano debe descansar, aún en su estado de perfección, debía descansar. Y eso es importante que lo recordemos, cuanto más en nuestro estado actual. Génesis 2, 1 al 4, leemos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Notemos, Saúl, que aquí no es el ser humano el que está reposando, es Dios el que está reposando. Él es el que está describiendo las acciones. Y obviamente invitó a la creación a reposar con él. Por eso lo dice allí, porque él estaba cumpliendo lo que el mandamiento indicaba. Dios es el centro y está invitando a la comunidad que ha creado. Y en este caso, los primeros padres nuestros, seres humanos, comúnmente llamados Adán y Eva, uh-huh. En el hebreo llamados Ish e Isha. Pero ya sea Adán y Eva e Ish e Isha, varón o hembra, o varona y varón, dependiendo qué versión de la Biblia tenemos, él los invitó a reposar. ¿Y cómo es eso que Dios tenga que reposar? ¿Se cansó Dios de lo que estaba haciendo para entonces tener que reposar? Nos dice la explicación el texto. El texto dice acá que reposó Dios de todo lo que había creado. Pero es interesante que otras partes de la Biblia, los Salmos, por ejemplo, hablan de que Dios no se cansa, ¿verdad? No se cansará ni dormirá el que guarda a Israel, dice uno de los Salmos. Dios no se cansa. Más aún, ni Adán y Eva estaban cansados siquiera. Ellos estaban recién creados. Así que el propósito de ese descanso va más allá del simple descanso físico y tiene que ver más con la conexión entre Dios y el hombre, entre los seres humanos entre sí y entre el hombre y la creación. Así que es menos acerca del descanso físico, aunque incluye el descanso físico. Pero en ese primer sábado en el Edén, ni Dios, ni Adán, ni Eva estaban cansados, ninguno de ellos. Bueno, yo me atrevo a sugerir que si no era cansancio psicológico, psíquico, emocional, por lo menos estaba muy ejercitado el psique el pensamiento, la lógica del hermanito hombre, porque Dios, como está registrado en el capítulo 2, estaba jugando con él y le dijo, tú no estás bien. Y le dijo, yo lo voy a arreglar. Y le trajo los animales y no había ayuda idónea para él. Y le dijo, tú no estás bien todavía, después de darle nombre a todos los animales y él no encontrar lo que estaba buscando. Entonces, ¿cómo se sentía ese hermanito? Yo sé que vio a su esposa y esto le tiene que haber dado satisfacción y felicidad. Pero yo creo que sí, que estaba un poquito cansado emocionalmente. ¿Cómo tú lo visualizas esto? De vuelta, es difícil ponernos nosotros en el lugar de Adán porque no estuvimos allí. Pero lo que dices es muy posible, Johnny, es muy posible que entonces no estemos simplemente hablando del cansancio físico, sino del cansancio mental, de la angustia emocional o simplemente del estrés de la vida, ¿no? De las cosas que pueden ser estresantes. Ahí, hay otro detalle, perdona que te interrumpí. Termina lo que estabas diciendo y entonces hablo. No, iba a decir que un concepto interesante acá es que es el día es santificado, pero si vamos a ver, el día está compuesto de las mismas 24 horas y el mismo tiempo. El asunto de ese apartar ese día es para la adoración colectiva. No podemos nosotros tratar de considerar este día como los demás. A veces hay gente que dice, no, después que guardes un día entre siete. Pero lo curioso es que la Biblia no dice, guardarás uno de cada siete días. No dice que guardes el séptimo día. Porque hay un aspecto colectivo y social que tiene que estar envuelto dentro de la observancia de este día. No es simplemente el día que a mí más me convenga o que más me guste. Es parte del mandamiento que nos juntemos como cuerpo cristiano para adorar y para buscar de él. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Johnny, decías. Sí, entonces leemos en Éxodo el capítulo 16, el próximo desdoble de lo que estamos diciendo acerca de este tema tan importante, comenzando en el verso 16. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno o más, otros menos, lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día. Pero crió gusanos y apestaba. Y se enojó con ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres por cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó ni apestó. Pasaje interesantísimo es un pasaje muy conocido, es el pasaje del maná, del pan del cielo. Y en esta nueva evolución del sábado, vamos a decir, tenemos acá Dios como proveedor. Dios proveía para las necesidades de su pueblo diariamente. Y por eso era que el Señor les dijo, no dejen nada para el otro día. Moisés les ordenó, por orden del Señor, no dejen nada para el día siguiente. Pero el pueblo, a veces, como somos todos, ¿verdad?, desconfiados, no hizo caso. Guardaron para el día siguiente y se aguzanó, es decir, se echó a perder. Pero el día sexto ellos recogían doble porción. ¿Por qué? Porque el séptimo día no caía maná del cielo. Ellos tenían que preparar lo que iban a consumir el sexto día. Y era el único día de la semana que ese pan del cielo, ese maná, no se podría, no se descomponía. Aquí tenemos otra señal de que Dios había puesto una bendición especial sobre ese día. Dios iba a hacer provisión para que el pueblo pudiera descansar en el séptimo día. Provisión diaria para el pan nuestro de cada día, como dice Jesús, y una provisión especial que venía el día sexto, para que entonces el séptimo pudieran todos descansar. Y esta provisión y esta cocinada que se hacía no era individualista, era familiar y colectiva. Y señalaba de esta manera la naturaleza del sábado, la naturaleza de esa actividad de grupo, que ese reposo nunca era algo individualizado. Y así lo aprendió el pueblo de Israel. Pero esto venía por los encuentros que había tenido Moisés entre Egipto y el Sinaí. Porque Moisés vivió tres vidas, como quien dice. Primero vivió la vida como el que nació como esclavo y fue transformado a rey en la casa de Faraón. Luego vivió la vida con Jetro allá en el Sinaí y terminó la vida como dirigente de Israel. ¿Y qué caracterizó una de esas transiciones? La transición a ser ya no más de la casa del faraón, sino ahora alguien que estaba huyendo, alguien que estaba en retirada. Esa transición es la famosa historia de la zarza ardiente. Y a mí me llama la atención, Johnny, tú y yo venimos del mismo lugar, de la isla de Puerto Rico, aunque creo que tú vienes de la zona metropolitana, yo vengo más del campo. Y la zarza se da bastante allá y es un arbusto que nadie le pone interés. Lo que es más, nadie lo siembra. La gente siembra otros árboles. Nadie siembra zarzas. Y si nace silvestre, lo cortan. Y ese es el instrumento que Dios entonces utiliza, un instrumento tal vez que la gente lo pasa por alto o que lo despreciaban. Yo creo que en la zarza ardiente Moisés se podía ver a sí mismo reflejado, ¿verdad? Alguien sin mucho valor en ese momento, o tal vez despreciado por las situaciones que había pasado allá en Egipto, que había salido huyendo por haber matado a algún capataz egipcio. Pero allá en la zarza ardiente vemos esta historia en Éxodo 3 y leemos: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es interesante que Dios, la presencia de Dios cuando se aparece y la voz de Dios que habla con Moisés, le dice: quita el calzado de tus pies porque esta tierra es santa. ¿Era santa porque era simplemente el monte Horeb o porque había algo especial en los elementos, el polvo de las piedras que habían allí? Obviamente la respuesta es no. Lo que hacía santo ese lugar es que la presencia de Dios se encontraba allí en ese momento. Es Dios el que santifica tanto la tierra, la zarza, como el tiempo. Porque así entonces venimos al asunto del sábado. Dios es el que santifica el sábado. No porque el sábado las horas tengan algo especial, vamos a decir, el tiempo es tiempo. Lo que lo hace santo es nuestra comunión con Dios y que Dios quiere estar en comunión con nosotros en una forma especial durante ese tiempo de la semana. Venimos a encontrarnos con Dios de una manera especial. Amén. Y ese encuentro es semejante al espacio donde estaba la zarza. Pero hoy en día nosotros no hacemos esas cosas. Yo no me quito los zapatos para entrar a la iglesia. Hay países donde hacen esto. En Japón, entiendo que se quitan los zapatos para entrar a las casas y para entrar a la iglesia. Yo he estado en Japón y no me recuerdo haberme quitado los zapatos. Tal vez estaba en iglesias que había muchos americanos que pasaban por allí y extranjeros. Pero en otras iglesias en Japón sí lo hacen, y en Tailandia y en otras partes. Y nosotros tampoco nos cubrimos cuando entramos a la iglesia. Hay iglesias que hacen esto entre los hermanos pentecostales, que se cubren, especialmente las mujeres. ¿Qué quiere decir ese asunto de que esas costumbres hayan cambiado? ¿Que ya no es tan santa la comunión con Dios, Saúl? Hay cosas que pues tenían un simbolismo que ya dejó de ser o de existir por causa de que el antitipo se encontró con el tipo, vamos a decir. Es decir, el cumplimiento de lo que aquello señalaba ya fue cumplido en Cristo, y ya venida la realidad que es Cristo, no tenemos necesidad del tipo. Pero tenemos acá algo interesante, y es que, como dijimos, es la presencia de Dios lo que santifica el sábado, una cita semanal con Dios. Así que no deberíamos malgastar nuestro tiempo en trabajar, sino en estar con Dios, en ir a la iglesia donde Dios nos habla, en estudiar su palabra, y en también dedicar tiempo a la comunión con nuestra familia y con los necesitados. Isaías habla acerca de cómo guardar el sábado, y podemos decir que hay dos maneras de guardar el sábado, por así decirlo. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí nos describe cómo nos hemos de sentir, qué sentimientos debemos experimentar, explotar en nosotros y en otros, en la compañía de otros. Delicia, glorioso, deleitarse, uh-huh. Y todo es en la presencia de Dios junto con la comunidad que Dios nos ha llamado a participar. No es un asunto de cargas, entonces, no es asunto de que estoy sacrificándome. Y como Dios me da tanto, yo me sacrifico y le entrego el sacrificio. ¿No? Bueno, si lo ves así, lo estás viendo de la forma equivocada. Debe ser lo opuesto, debe ser un gozo santo, un deleite, una experiencia agradable para nosotros, algo que deberíamos hacer con toda libertad. De eso es que se trata el tema de la lección, un día de libertad. Dios nos hizo para ser libres, y dentro de ese plan de libertad estaba el sábado. Las dos formas de guardar el sábado, una puede ser mecánica y legalista. La otra es la que dice acá Isaías, que es más bien una delicia santa donde nos alegramos nosotros con nuestro prójimo, y donde utilizamos este tiempo también para hacer el bien. El día sábado es un día no solo de gozo, debe ser también un día de sanidad, que podamos nosotros llevar algo de esperanza a los necesitados, que podamos hacer el bien. Jesús hizo muchísimos milagros en sábado. ¿Por qué no podemos nosotros tal vez llevar un poco de alegría, de paz, de esperanza y de consuelo a las personas en necesidad durante ese día? Que no todo sea simplemente nosotros y nuestra comunidad religiosa, sino también atender las necesidades, tanto de nuestros, hermanos en la fe o cristianos, como del mundo en general, hacer algo por la sociedad para que el mundo en el que vivimos sea uno mejor. Y eso, al hacerlo, ha de traernos gozo, porque es con un propósito de deleite. Y el que no lo visualiza de esa manera no está entendiendo lo que es el sábado. Ahora bien, dice Isaías en el capítulo 66, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta adoración, que continuará por la eternidad, continuará siendo una actividad comunitaria. donde el centro de atención es Dios. Por eso no trabajamos, porque en el trabajo el centro de atención, bien sea nuestro jefe o jefa, que nos da las instrucciones y esa tarea la hacemos delante de jefe o jefa, o nosotros si somos los jefes o las jefas, la atención está en nosotros y en nuestra capacidad. Pero no, en el sábado la atención está en Dios. Y esa atención ha de ser un deleite ponerla en Dios. Y es interesante que esto comienza desde acá, desde este lado de la eternidad, y continuará a través de la eternidad. Es decir, se romperán y se deben romper las barreras sociales, raciales y de todo tipo, porque cuando venimos a adorar delante de Dios, todos somos iguales. En la tierra y en la sociedad nos separan los títulos, los trabajos, las profesiones y otras barreras que pues la sociedad ha impuesto. Pero ante la presencia de Dios no somos sino pecadores que necesitamos de un Salvador. Y ahí estamos todos igualitos. Y del testimonio de Jesús encontramos que una y otra vez Él decidió sanar a la gente en sábado. Y esto trajo mucha crítica. Y tenían razón en criticarle, porque la visualización de ellos acerca del sábado era que el sábado estaba hecho como un sacrificio a Dios, como una demostración de que ponían a Dios en primer lugar. Y Jesús sana, por ejemplo, a un hombre que ha estado décadas esperando sanidad frente al pozo, y si esperó décadas, ¿acaso no podía esperar unas horitas más al otro día para que Jesús lo sanara? ¿Qué tú piensas, Saúl? La lógica humana diría, sí, pudiera esperar. Pero Dios no trabaja con la lógica humana. Dios ve el sufrimiento y dice, ya es suficiente. Y Él quería enseñarnos que el propósito del sábado era ese. Traer felicidad, complementar al ser humano, trayendo la salud a la experiencia humana. Y lo hizo una y otra vez, y una y otra vez indicó lo mismo. Incluso en las sinagogas, sanó a varios, y una vez le preguntaron a Jesús que por qué lo iba a sanar en sábado, y Él hizo claro, si alguno de ustedes tuviese un asno, una asna, y se cayera en un pozo, no lo sacarían ustedes el sábado, cuánto más este hombre. Johnny, se nos acaba el tiempo, pero queremos leer un último pasaje, Éxodo 31:13 en adelante. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Es una señal para siempre entre Dios y sus hijos. Sí, y gracias a Dios por esa señal que nos recuerda que no hay diferencias en el sábado entre padres e hijos en autoridad, ni siquiera entre el gato y nosotros. Ahora, lo que no hemos discutido es cómo hacer reposar a un gato, porque si las bestias tienen que ser incluidas, en aquel tiempo de que fue dado el mandamiento era fácil entenderlo. No las pongas a trabajar. Pero ¿cómo incluimos en el reposo sabático los animales? Eso nos dejamos para meditación y para futuro diálogo. Yo sugiero, Saúl, que la manera de hacerlo es promoviendo la ecología, promoviendo el cuidado del planeta. Muy buena manera para comenzar y para meditar en esas palabras. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por estar en sintonía y vuelvan la próxima semana para continuar este estudio acerca de cómo ayudar a nuestros hermanos más pequeños, la ayuda al necesitado, que es el tema de la lección de este trimestre. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.